Lejos de mí, te darás cuenta que no puedes continuar. Cuando estés con otro hombre, sé que te saldrá mi nombre, porque no podrás vivir sin mi amor. No. Y si por ahí se te ocurre regresar, porque ya no aguanto. Quieres reír.